bajo suelo enterraré todas tus maletas de una vez. Asumo a estas alturas que jamás vas a cambiar lo que te he dicho ya de mil maneras. Nunca entenderás. Cuando todo se apagó, te esperé aquel sábado. Bajo tierra esconderé todos tus recuerdos de una vez. Tus padres nunca te dijeron toda la verdad, y aun cuando creas haberte dado cuenta, nunca entenderás. Sábado, cuando todo se apagó, te esperé aquel sábado. Para ti no es nada.